FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Continuamos fabricando alternativas. En este bloque vamos a hablar de lo que sucedió aquí en el barrio vecino de San Telmo. El fin de semana pasado se llevó adelante una suerte de mudanza clandestina. En algunos medios se ha hablado de desalojo clandestino, pero lo cierto es que en lo que se está de acuerdo es en que se trató de algo fuera de la ley, o al menos no aprobado por la justicia. Estamos hablando del intento de mudanza de la escuela taller del casco histórico, este edificio ya bastante conocido por quienes transitamos la zona, que está ubicado en Avenida Paseo Colón y Brasil. Este edificio que lleva ya un conflicto hace varios meses, hace ya más de un año. Y para discutir sobre eso vamos a escuchar lo que nos contaba hace ya bastante tiempo uno de los alumnos de esta escuela, diciéndonos de manera un tanto pormenorizada cuál es el conflicto y por qué ellos se están oponiendo a la mudanza. Carlos, yo soy alumno de la Escuela Taller del Casco Histórico. La escuela se estudia todo lo que tiene que ver con restauración y defensa del patrimonio dentro de la ciudad y en el casco histórico específicamente. En este momento, la situación que hace que hayamos convocado al alumnado y a ciudadanos en general es la inminente demolición total del edificio, o por lo menos eso es lo que aparece con pliego de licitación en la página del gobierno de la ciudad. Esta situación viene de hace un buen tiempo. La escuela se encuentra en lo que el gobierno de la ciudad dice que es el trazado para la obra del Metrobús de Paseo Colón. La continuación, porque hay una parte ya edificada. Lo que nosotros estamos pidiendo es un lugar alternativo en tiempo y en forma, un lugar que sirva a los efectos de las clases que se dan en las diferentes ramas de la escuela taller. Esto además tiene un precedente, que es que en el año 2018, mejor dicho, en el año 2017 nosotros cursamos cartas para evitar que la escuela fuera cerrada, incluso parcialmente. Y en el año 2018, el primer semestre, la escuela estuvo cerrada durante todo el primer semestre. Por lo cual hace que tengamos miedo de que la situación se repita otra vez. Esto que vienen relatando los estudiantes, los y las estudiantes, y por supuesto la comunidad educativa en general, es algo que se viene arrastrando hace muchísimos meses. Esto lo están tratando de resolver de manera legal, por eso es que hablábamos al principio de clandestinidad o legalidad. Porque los estudiantes primero quisieran resolver la situación en el edificio actual y poder sostener la actividad en ese lugar, porque ya es prácticamente algo que es histórico, que hace muchos años se hace de la misma manera. Pero por otra parte, en caso de realizar la mudanza, porque fuese la única manera de resolver el trazado del Metrobús, la ruta del Metrobús, insisten en que quieren que el edificio sea en la misma zona en la que se encuentra la actual escuela-taller, pero que además cuente, y por supuesto, con todos los elementos necesarios para llevar adelante las distintas tareas de los oficios que se enseñan en ese lugar. Esto, como decíamos, lleva muchísimos meses, más de un año, y no se ha resuelto. Esto no se ha resuelto porque los estudiantes encuentran que los lugares a los que intentan trasladarlos no son aptos para las tareas que se deben desempeñar en el lugar, pero además porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ha llevado adelante los trámites necesarios para presentar en la causa al nuevo edificio que se supone supliría al edificio actual. Ahora bien, lo que vino sucediendo en estos últimos meses con la circunstancia de pandemia era una situación absolutamente frenada. Lo que sucedió el fin de semana pasado es lo realmente extraordinario. El 25 de julio, el sábado pasado, el gobierno de la ciudad habría ido a hacer la mudanza a este edificio ya tan conocido de Avenida Paseo Colón y Brasil para iniciar una mudanza clandestina un sábado por la noche. Esto lo vio una vecina y llamó a los estudiantes y docentes que se acercaron rápidamente al área del edificio y pudieron, al final, frenar esta intervención. Incluso tuvieron que llamar a un fiscal para resolver toda la situación. Y ahora, nuevamente, la situación continúa frenada y, por supuesto, no hay una respuesta para los estudiantes y para todo el cuerpo docente de brindar un nuevo espacio que tenga las mismas condiciones para poder, a partir de tener un lugar, un nuevo destino, mudar todos los elementos de esta histórica escuela. Gracias a el incansable trabajo de los estudiantes y los docentes y de la clara convicción de que la escuela debe mantenerse independientemente del edificio, la escuela debe sostenerse, se presentaron ante la justicia y en noviembre del año pasado la jueza Romina Tesone del juzgado número 1 en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad expresó que no se puede demoler el edificio hasta que no se garantice otro con las mismas condiciones que permita, por supuesto, las actividades que incluyan el aprendizaje de oficios como, por ejemplo, la yesería o la carpintería, pero como dijimos hace un rato, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires todavía no cumplió con esto y llevó adelante esta suerte de mudanza clandestina el fin de semana pasado, que fue frenada por los docentes y trabajadores y estudiantes de esta escuela, que incluso están denunciando que se sacaron herramientas de la escuela y que no se sabe a dónde las llevaron y están exigiendo, por supuesto, que sean devueltas a este edificio de ahí de Brasil y Avenida Paseo Colón, por lo menos hasta que se defina cuál va a ser el destino de todas estas herramientas. Bueno, en todo esto está interviniendo el fiscal Gonzalo Viña, quien ordenó en el sábado pasado suspender cualquier tipo de movimiento sobre el inmueble y la verdad es que es lo único que ha frenado esta mudanza, aunque todavía esas herramientas continúan desaparecidas y la situación es un tanto inestable, más allá de la definición y la intervención de este fiscal Viña. Todavía continúa el temor, por supuesto, de que eventualmente se haga la mudanza de un momento a otro y puedan eliminar o puedan en realidad mudar las cosas que existen en la escuela. Toda la comunidad educativa va a tener que estar muy atenta de cómo se van desarrollando las cosas, siempre en contacto con la justicia, para cuidar que no se haga ningún tipo de modificación en el edificio sin que esto esté debidamente notificado a la jueza o al fiscal, y siempre resguardando el patrimonio cultural de la ciudad, por supuesto, como es este edificio. Sabemos que el Metrobús es un medio de transporte, o en realidad es una vía de transporte que ha facilitado muchísimo la vida de los porteños y las porteñas, y nos parece muy importante seguir generando este tipo de transporte, pero a la vez nos parece que es una prioridad lo que tiene que ver con el patrimonio cultural de la ciudad, y este edificio es tal vez uno de los más importantes, porque bueno, es muy bello y se maneja en una zona muy importante de la ciudad de Buenos Aires. Sería muy importante que además esto no tenga que ver con ningún tipo de negociado por parte del gobierno de la ciudad para luego vender ese terreno, que es una de las denuncias también que existe por parte del Observatorio de Derecho de la Ciudad, que lleva adelante también una campaña para concientizar por este tipo de manejos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que sabemos ha vendido muchísimos terrenos en la ciudad y que luego no han sido aprobados estas ventas por la legislatura porteña como debería haber sido. Bueno, cerrando este tema, ya nos toca anunciar la música necesaria para que no sea tan tedioso la edición de hoy. Así que vamos a escuchar el segundo ya, o el tercer tema, me parece que es de la tarde, y enseguida seguimos fabricando alternativas. Divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Hoy elegís un país. Puedes cambiar este gris. Ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor. Es un momento crucial. Hay que salir.